que él derramó de su frente en el huerto de Getsemaní, cuando estaba en esa agonía, en esa agonía mental, y que aprendimos, ¿verdad que sí? Que esa sangre, esa no la derramó porque sí, esa sangre, ese poquito ahí, ese tiene un propósito, y es ayudarte a ti por la fe en esa sangre. Busca Romanos capítulo 3 un momentico y vamos a leer. En Romanos capítulo 3, vamos a leer el verso 25 o el verso 21. Romanos capítulo 3. O sea, es la sangre que derramó en el huerto de Getsemaní, que escucha, es parte de la sangre de Jesús. Es una sangre. Lo que pasa es que esa la derramó ahí. ¿Me estoy explicando? Díganme un amén si yo me estoy explicando bien. O sea, al compartir esta revelación, es que Dios nos quiere ayudar. Amén. Que tú tomes ventaja de la sangre que derramó. Dice ahí en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de qué, de la fe en quién, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, como tú y como yo. ¿Alguien puede decirme un amén? Para todos los que creen en Él, yo creo en Él, ¿creerás tú en Él? Tú también crees en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos que pecaron, ahí no se escapó ninguno, y estaban destituidos de dónde. Dígale la gloria de Dios. O sea, y no dice que la gente está destituida de la salvación. Es de la gloria de Dios. ¿Me explico? Pero dice el verso 24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Y cuando uno ve que uno ha sido justificado gratuitamente por su gracia, uno lo que tiene que decir es gracias, ¿verdad? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, diga Dios, puso como que como propiciación, ¿por medio de qué? ¿De la fe dónde? O sea, en toda esta serie, tú tienes que tener Romanos 3:25 en tu mente. Por la fe en su sangre. Si tú estás en agonía mental, Padre, me declaro libre de esta agonía mental por la fe en la sangre que Jesús derramó por mí en el huerto de Getsemaní. ¿Me estoy explicando bien? Ahora escucha. La parte que más es atacada, bombardeada, es la mente. Ahora aprende esto y escríbelo para que en tu casa tú repases y tengas esto claro. Nunca le o nunca pelee con Satanás en el terreno de su mente, porque usted sale perdiendo. Nunca pelees con Satanás en el trío de tu mente. Cuando la gente dice estoy bajo de nota, es porque le dieron lugar al diablo en la mente. Le dieron espacio a un pensamiento negativo. Ahora, esa sangre con propósito, hoy te voy a hablar de tres más. Estamos. Y esa la derramó Jesús en el pretorio. El domingo pasado les dije, los que estuvieron por acá, y si alguno me puede ayudar para que los demás aprendan, ¿qué significa pretorio? ¿Palacio de qué? ¿Qué significa pretorio? ¿Qué significa pretorio? ¿Qué significa pretorio? O sea, si tú vas a buscar sangre para que te justifiquen, tienes que buscar la que derramó en el Palacio de Justicia. Me estoy explicando. Ahora vamos a leer en Romanos 5, versículos 1 y 2, y después vamos a Juan capítulo 18. Yo los miro a ustedes y los estoy viendo bonitos. Los veo fortalecidos, me gusta eso. Justificados pues por la qué? Por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Aprenda esto, ¿eh? La gente quiere tener la paz de Dios, pero no se puede, retengan, pero no se puede tener la paz de Dios si primero no se hace la paz con Dios. ¿Me expliqué bien? O sea, tú, los que están aquí conmigo, yo creo que ya hicimos la paz con Él. Ya creemos que Él nos reconcilió, creemos que Él nos perdonó. Ahora podemos experimentar la paz de Él. La paz de Él que dice Filipenses 4, déjame leerlo contigo porque ahí tú me dices que lo lea contigo. Filipenses 4, 6 y 7, para que no cometas ese pecado. Filipenses 4, 6 y 7. Aleluya. Tiene Filipenses 4, 6. Por algo afánate. Yo pregunto, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Y ustedes creen que la fe es creer que todo lo que Dios dice es verdad? Y si Dios nos dice ahí, por nada estoy afanoso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No afanarme por nada. ¿Te vas a afanar por el dinero? Por nada. ¿Te vas a afanar por el que, porque va a entrar mañana diciembre? Por nada. ¿Te vas a afanar por el arroz? Pues nada, mira las aves del cielo, que no siembran ni recogen en granero, y tu Padre y el mío las alimenta, ¿no vales tú más que todas ellas? ¿Ah? Dios dice, por nada estés afanoso. Dile que está a tu lado, por nada. Dígale otra vez, por nada. Dígale, nada. Del griego. Es nada. Nada es del griego, nada. Nada es nada. Y Dios dice, por nada estéis afanosos. No te afanes por nada. si no sean conocidas tus peticiones y las mías delante de Él, aló, en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. No se distraigan, miren en su Biblia. Es el que vaya entrando, que entre. Porque esto que estoy hablando yo es espiritual. Apenas que tú te distraes, perdiste lo que Dios te quiere ministrar. Aló, por nada estéis afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces el resultado, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios maravillosa, guardará tu corazón y tu mente con tus pensamientos en la unción de Jesús. Y tú no te vas a ¿cómo es? Dímelo suave. Ayúdenme, pero suave. Desestabilizar. Gracias. Desestabilizar. O sea, tú no te vas a desequilibrar, tú no te vas a afanar, tú no te vas a preocupar. Dios quiere que tú estés humillado. Primera de Pedro 5, 6 y 7. El Espíritu es el que manda. Primera de Pedro 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano del banco. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano del tendero. A pedirle que haga al tendero con el cartoncito. Diga conmigo, el que siembra deudas, recoge deudas. El que siembra fiado, ¿qué tú crees que va a recoger? Dios no puede ser burlado. Un hermano, un pastor le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo no recojo del 1.500.000 que sembré? Y el Señor le dijo, porque ese 1.500.000 que tú dices que sembraste, tú eras 1.500.000 de deuda. Y eso es lo que está recogiendo. ¿No ves la cantidad de deuda que tiene? Ay, Señor, todo lo que el hombre siembra, háganle caso a Dios. Dios no está hablando por gusto. El que siembra culebras, enrollado de culebras quedará. Hagan caso. Dios no está hablando por gusto. Quizás no ve la prosperidad porque es culebras que tiene y sigue sembrando, y sigue sembrando es fiada, y sigue sembrando es acá, y no deja que el Espíritu Santo te guíe como es la cosa. ¿Aló? Dios dice en Primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte, te promueva cuando fuere tiempo, no antes ni después, porque Él lo hace todo hermoso cuando, en su tiempo. Así es que humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo para hacerlo. ¿Y cómo es la manera de humillarse? versículo 7, echando toda vuestra ansiedad o vuestro afán o vuestra preocupación sobre Él. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué es lo que tiene? Cuidado de mí. Dios nos está diciendo, permítame, hágame el favor y permítame cuidarlos. Permítame que yo los cuide, por favor. Echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Dile, sigue hablando, Señor. Él tiene, quiere cuidarte. Tú eres el que no quiere dejarte cuidar. Quizás soy yo el que no me quiero dejar cuidar de Él. Quiero cuidarme yo mismo. Y Dios dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, es con mi fortaleza, es con mi sabiduría. Pero te quieres cuidar tú sola, te quieres cuidar tú solo, bueno, cuídate. ¿Aló? Romanos 15, 13. Padre querido, si vas a orar, ¿verdad?, y vas a echar tu ansiedad sobre Él, después que la eches, ya deja de preocuparte, porque entonces entras en mentira, es embuste que oraste en nada, y es embuste que tú crees en Él. Hay gente que tiene asentimiento mental, ellos creen lo que Dios dice en la Biblia, pero ellos siempre le añaden un pero. Dios dice, tú estás sano, pero es que me sigue doliendo. Él dice que te va a multiplicar, pero es que la cosa está difícil. Pero, donde Dios pone un punto final, ellos le añaden una coma. Ellos le añaden un punto y coma. Dios dice, está sano por mi llaga, por la llaga de mi Hijo Jesús. Amén. Y ellos dicen, pero es que el médico dijo. ¿Me estoy explicando bien? Mira a ver si tú eres de esas personas que le pones pero a todo lo que Dios dice. Y no hablas como Jesús en el desierto. Escrito está. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, metiéndole la duda, ¿seré yo un hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, escrito está. Si eres hijo de Dios, tírate de allá, del pináculo del templo, de la punta. Porque escrito está, el diablo también le ministró. Escrito está que a sus ángeles mandará. Pero como el diablo es padre de toda mentira, Jesús no le hizo caso. Aunque el diablo habló Biblia, él también sabe. Pero lee Lucas 4 y lee al mismo tiempo el Salmo 91, para que veas tú que el diablo le quitó un pedazo. Por eso Jesús no le dijo, amén, aleluya, sino que Jesús le dijo, escrito está, Satanás inmundo, que no tentarás al Señor tu Dios. Tienes que aprender a hablar, es así, escrito está. ¿Aló? Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, ¿los llena de qué? De todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo demuestro yo que soy un creyente? Que estoy de verdad, verdad creyéndole. Porque yo estoy lleno de qué? De gozo y qué? Y paz. grandes promesas me has dado. Eso no es que la música me coge y me golpea. Es sabrosa. Pero es verdad que yo estoy creyendo lo que dice esa canción. Grandes promesas me has dado, palabras que son la verdad, las cosas que me has confirmado vendrán y ya no tardarán. ¿Estaré creyendo eso? Porque yo le estoy cantando, yo estoy cantando delante de Él, y Él es el Dios que escudriña la mente y el corazón. Por eso, mientras cantábamos eso, yo oraba por ti. Padre, tú eres el Dios de toda esperanza. Llénalos de todo gozo y de paz en el creer, para que crean de verdad, verdad esa canción. Para que abunden en esperanza, dice ahí, ¿verdad? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿para qué? Para que tú y yo abundemos en qué. En esperanza, en expectativa. ¿Por qué? Por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esa oración tienes que hacerla todos los días. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús y te pido que me llenes de todo gozo, que yo sea una persona gozosa y que tenga paz, porque debe. Si te estoy creyendo, tengo que tener paz. Porque ya leí en Filipenses 4:6 que por nada esté afanoso, Señor, sino que sean conocidas todas mis peticiones delante de ti con toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi pensamiento en la unción de Jesús. ¿Me estoy explicando bien? Por eso te estoy leyendo eso, para que ores Romanos 15:3. Si tú vas a orar por el pastor Joel, si tú crees que yo soy tu pastor, tu guía espiritual, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta hora, desde el baño de mi casa, desde esta alcoba, desde mi trabajo, Señor, ahora que tú me traes a mi pastor a la mente, yo te pido que tú lo llenes de todo gozo y de paz en lo que él está creyéndote a ti, para que mi pastor abunde en esperanza, en expectativa, por el poder del Espíritu Santo que vive dentro de él. En el nombre de Jesús, amén. Y orate en minuto de Dios, y pone la propaganda. Azúcar Manuelita presentó el minuto de Dios. Ya no te pido mucho. Y si quieres terminar, Padre, en tus manos encomiendo este día que ya pasó. Solo ora esa por mí, ese versículo por mí. Que yo esté lleno de todo gozo y de paz en el creer, para que yo abunde en esperanza. ¿Por qué tengo que abundar en esperanza? Porque la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de la esperanza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si uno está esperando lo que no ve, con paciencia lo espera. Y mientras que estoy esperando, estoy gozoso y estoy lleno de paz, confiado. Confiado estoy en ti, Señor, pues sé que tu bondad no me dejará. Y me gozo en él y me alegro en él, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en mi Dios. Y por ahí le meto este gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, Y como no me lo dio, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Cielo y tierra pasarán, y por ahí le meto. Si es que ora Romanos 15, 13. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. ¿Me estoy explicando bien? Si es que tú mismo puedes meditar en tu vida, si estás creyendo de verdad, verdad. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos creyendo con todo gozo y paz que lo que estamos esperando, la manifestación de la gloria de Dios, se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías. Cristo Jesús murió por nosotros. Pues mucho más, diga mucho más, pues mucho más, estando ya que justificados, ¿dónde? En su sangre, por él, ¿seremos qué? Salvo de la ira. ¿Cuántos lo creen? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Aleluya! Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te gusta eso? Solo dice ahí, dice el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados, ¿dónde? En su sangre. Juan capítulo 18. Yo pregunto, ¿qué significa el pretorio? Palacio de justicia. Voy a mostrarles ahí en el Palacio de Justicia las tres sangres que Jesús derramó. Jesús derramó siete sangres de diferentes partes de su cuerpo en diferentes lugares con un propósito. Él no derramó toda la sangre en la cruz del Calvario. Él derramó una en el huerto de Getsemaní para librarnos de la agonía mental. Ahora vamos a leer en Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de la casa de ¿quién? De Caifás. ¿A dónde? Al pretorio. Lo llevaron al palacio de justicia. Era de mañana y ellos no entraron en el palacio de justicia o en el pretorio